Siguen cayendo más novedades discográficas de la mano de Maldito Record, de esos pocos sellos discográficos que siguen apostando fuertemente por nuevas bandas o incluso bandas ya veteranas en esto de hacer rock and roll. Y como decíamos hace un momentito, no es nada fácil el sacar un disco y encima en formato físico, porque bueno, haciéndolo en redes sociales siempre es un pelín más fácil, pero en formato físico, oiga, la cosa ya toma otro color. 3 años y una pandemia después, Echo regresa con su nuevo trabajo, Ya no quedan voces. Según las propias palabras de la banda, volvemos con el ansia flor de piel, con las ganas de volver a verlos, de cantar, de tocar. Han sido 3 años duros donde hemos perdido mucho, pero donde también hemos aprendido muchísimo. Volvemos con más ganas que nunca, con la certeza de saber que seguimos por el buen camino. Echo, con su nuevo trabajo discográfico, Ya no quedan voces, en uno de los temas incluidos en este disco, Las horas. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. Sube, baja, pala y más cemento. Falta arena al mezclador. Sobra, sobran minutos, horas y ladrillos que poner. Si la sangre que bombea, En el año 1993 se publicaba Amén. 30 años desde la publicación del primer trabajo de Agua Bendita. El grupo decidió celebrarlo con una gira que comenzó a principios de 2022 y que ha supuesto un reencuentro con gente que los vio actuar en alguna ocasión y muchos otros que ya lo daban por perdido. Pues oiga, que aquí tenemos un disco llamado Amén 30 aniversario. Esto es Agua Bendita. ¿Quién lo iba a decir? Que 30 años después se volverían a enfundarse los instrumentos, subirse arriba del escenario y tocar cada uno de esos temas que encontramos en este Amén 30 aniversario, como puede ser Ten Cuidado, míticos donde los hayas dentro de los temas de esta formación. Disfrute musical esta semana donde combinamos el rock, el punk y el ska, diferentes estilos musicales dentro de un programa que no podría ser de otra manera, sino que donde el rock y todas sus variantes, incluso hasta otros estilos musicales, tienen cabida, porque para ellos y para ellas esto es mucho más que rock and roll. Desde Sevilla nos llegan Maraña, lanzan su nuevo disco llamado Sierpes, tras 3 años desde el lanzamiento de su álbum debut, el grupo sevillano ofrece 8 o 9 canciones con un sonido que mezcla el rock con diversos estilos, con incluso el ska, el reggae o el rap. Colaboran gente como Fernando Medina de Reincidentes y Marcos Torre de Mafalda. Esto es Maraña, el dilema del prisionero. Acento. Si pisas tierra que antaño pisaron pueblo fenicio, morisco y romano, donde nacieron Velázquez y Machado y donde Lorca murió fusilado. Y no eres más andaluz por vivir en el pasado en algún califato, no eres más andaluz por tener un cortijo y montar a caballo, no eres más sería una excusa, una super excusa perfecta decir estamos en Canarias y los discos tardan a veces un pelín en llegar, pero vale, no es excusa ninguna. Es verdad que nos llegaban en el último envío de Maldito Récord, el último disco de La Desbandada, Las Musas Siguen Bebiendo, un disco que vio la luz el pasado 27 de octubre. Pues lo escuchamos, ¿no? Y lo demás no importa. Viviendo siempre a contracorriente, nunca aprendí a darme por vencido. Quizás por loco, no por valiente, o porque tal vez aún soy un chiquillo. Que cierra los puños y aprieta los dientes, siempre que se olvida de los estribillos. Se abre el telón y las rodillas tiemblan y la voz se corta. Entiendes que no existe otra opción, que lo demás no importa. Pero cuando se abre el telón, perderme en tu sonrisa a mí me reconforta. Saber que solo es otra canción, que lo demás no importa. Desde Getafe llega La Cruel Band y empezamos hablando de este nuevo trabajo discográfico de la banda con su impactante portada en un diseño de Eloy Martínez, que me estaba yendo por otros apellidos, a partir de un collage original de Susilo, y de alguna forma nos anuncia que lo que se viene es algo más que una suma de nuevas canciones. Un trabajo al que se le ha puesto el corazón de una banda que no suele escatimar en entrega y en actitud. Rap, punk, rock and roll siguen estando en la coctelera musical de esta banda, donde todo cabe, incluido el reggae, incluso hasta el sonido surf. La Cruel Band, Demasiado Tarde,

que no era un buen plan. Estoy tan lejos, no me dejan a llamar. Tendré que lidiar con la soledad cuando ese perro se siente a mi lado. Espérate, porque llega una historia bastante a tener en cuenta. 15 años de trayectoria, que no son pocos para una banda que además acumula más de 200 conciertos por toda España y de haber lanzado también varios EPs y 3 LPs previamente. Estamos hablando de Stereosone. Están de vuelta con todo mal su tema, que va a sonar a continuación en mucho más que rock and roll. Carolina Ripper. Y si Stereosone, hablamos de 15 años, la banda que a continuación va a empezar a sonar mucho más que rock and roll, 35 son los que URSS llevan en esto de hacer música desde que empezaron con sus primeros acordes allá en ese local de ensayo ubicado entre la frontera de Pasaya y Donostia. En el apartado musical, el estilo de URSS sigue siendo muy identificable. Pese a ello, se aprecia una renovación significativa, pero eso depende de ti que nos vas a escuchar. No depende de mí que hago que tú puedas escuchar el nuevo trabajo discográfico que en noviembre de pasado 2023 vio la luz a través de Maldito Records. Es Nat Sean, así se llama su nuevo trabajo discográfico, y Burrito es el tema que vamos a escuchar. www.sancocho.com toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Yo creo que ni hace falta que te diga qué tema acabas de escuchar. Sí, La Caperucita Feroz, en la voz, en la música de Los Positivos, desde la isla de Tenerife. Por cierto, una banda que ya no existe a día de hoy y que estarán actuando en breve en el Lone Star de Tenerife junto a De Casa Betes, pero, hay que poner un pero, porque serán Los Positrónicos, Los Posimáticos, perdón, Posimáticos, que es la unión de Los Positivos junto a Los Flemáticos, una nueva banda dentro de la unión de dos bandas. Pues Caperucita Feroz está incluida dentro del recopilatorio que los amigos de la música de la isla de Tenerife tuvieron a bien realizar para dar voz, dar salida a algunas de las bandas que, digamos, están dentro de la asociación y que además, pues, participan de plenos en este recopilatorio, al igual que también lo hacen los Whip House con su Zombie Beach. Pues poquito a poco vamos dándole salida musical a este recopilatorio de los Amigos de la Música, este colectivo que se centra principalmente en la isla de Tenerife. Ya hay mucho más que rock and roll en nuestra parte televisiva, ya dábamos también cuenta de ello. ¿Y ahora qué nos llega? Nos quedan todavía unos 10 minutillos, 20 minutos, no, 10 minutos aún de programa. Corriendo nos vamos con The Birras Terror. Luego ya hablamos un poquillo de ello, pero vamos a escuchar antes la música, que es lo importante. Hemos sido crecimos rodeados de enemigos y la policía no nos dejaba en paz. Siempre a contracorriente del resto de la gente, ni castigos ni amenazas nos harán callar. Esos caminos que el capital prefiere sin señalizar. Aún estando heridos, nunca nos rendimos y pagaremos el precio que haya que pagar. No huyeron conmigo, no huyeron contigo, no podrán con nosotros, tan solo nos quedan perdidos. Decir que el disco de Birras Terror viene bastante bien presentado con un mini libretillo de unas cuatro, 6, 8, 10 páginas donde nos cuenta pues un poco lo que es la banda, el show, el disco, la discografía, la banda. Y de Nostalgia Punk, que es como se llama su último trabajo discográfico, en el párrafo del medio hablan un poco, que creo que es lo más interesante, cuando hablan de que en este disco de Birras Terror hacen un ejercicio de nostalgia y al mismo tiempo salen de la canción para analizar la nostalgia, ver de dónde surge y cómo de real es, para después entrar de nuevo en la canción e intentar hacer un ejercicio de nostalgia útil, si es que eso es posible, y tratar de analizar el pasado con una perspectiva menos burda que la simple romantización de esa época en la que éramos chavales, dicen ellos, nosotros digamos más bien pibes, y con todo el futuro por delante creíamos que haríamos de esto, de este mundo, un lugar mejor. ¡Ay! Esos pensamientos de juventud que luego se van viendo de alguna u otra manera caídos o incluso en la parte contraria, seguir en la lucha del día a día para que esto no caiga y no se derrumbe. Bueno, esto era de Birras Terror, que sonaba ahora en mucho más que rock and roll, y nos quedamos ahora con Barracuda, también nuevo trabajo discográfico, Nada que oír, tercer trabajo de estudio y primer larga duración. Se trata de un disco plagado de fuerza, consistencia y una mezcla de estilos llevadas al más estilo Barracuda. Si no lo has escuchado nunca, es yo presente. El primero que digo, no había escuchado antes a Barracuda, pero oiga, hay que seguir en la pista muy de cerca. Sobre todo si te dicen en uno de sus temas, yo soy de bar. Salgo a la verdad que al final, si escuchas toda la temporada igual, ahí a la remanguilla. Menudo careto que traéis los tres, cabrones. Sí, es eso. Bueno, pedimos unas cañas o qué. Vamos a tomar una cervecita, a ver si os pasa. Pídete cuatro cañitas. Ah, jefe, cuatro cañas. Bueno, yo voy a fumar, chavales, ahora vengo. Pídete otras cuatro ya para el camino. Y una patatita frita. Tiramos la casa por la ventana porque nos vamos a pasar unos minutillos de la hora de programas de estos 60 minutos de mucho más que rock and roll. Lo hacemos con Todo Reviente, primer disco de estudio de Vuelco, una banda nacida en el 2017, disuelta en el 2012 y en el 2022 retoman el proyecto con más ganas aún, si cabe. Nuevo disco desde Bilbao, Todo Reviente, estos vuelcos cerrando esta emisión de mucho más que rock and roll. Gente, nos vemos, nos oímos la próxima semana a la misma hora, en la que quieras, porque si no nos estás escuchando en directo, probablemente lo puedas hacer o lo estés haciendo a través de www.sancocho.com.